Es inimaginable querer tener el conocimiento del todo. Somos miles de millones de burbujas esferas, y en cada una de ellas existe un universo similar al nuestro. Todas estas burbujas juntas forman una mente en la cual todos vivimos. Por eso, para obtener el conocimiento, primero deben conocerse a ustedes mismos, y así podrán saber a ciencia cierta cómo es el universo exterior. Mejorando el universo interno, automáticamente lo demás se colocará en perfecto orden, y cuando esto suceda, comenzarán a entender. El entendimiento traerá consigo el bienestar, la tranquilidad, la paciencia, la apertura y la creencia. Estas son cualidades que ustedes siempre están buscando, y solo las encontrarán en sus mentes. Cuando lleguen a comprender el conocimiento, entonces sentirán paz, armonía, alegría, sosiego y amor. Ya no se sentirán solos ni huérfanos, serán parte del todo. Entenderán que el funcionamiento no es individual, es colectivo, es el universo unido trabajando para nuestra propia subsistencia. Fuimos creados para existir. El universo, la existencia y la vida son nuestro legado, heredado con el legítimo derecho que nos corresponde por ser hijos del Creador. Ustedes van a tener 200 años de apertura mental tan grande, tan extraordinaria, que significará una transformación inédita en el planeta Tierra. Se unirán al todo, y nosotros, dimensión divina, los recibiremos con tanto amor que serán parte de nosotros, nos fundiremos en uno, y así vamos a continuar nuestra jornada. Serán enseñados y preparados para la fusión. Después de esa unión, sus caminos se transformarán en senderos de luz y sabiduría, y todos seremos el ser uno.